Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 6 de septiembre de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Alice de Ramos, que ni Castillo está de vacación, que envidia cochina, pero ya me tocará a mí. En la locución de guardia Alice de Ramos y en los controles, el único inigualable, los ojitos sonrientes de la radio, Luiger Loyo. ¡Mua, Luiger! Y abriendo la ventana con muchos aplausos, besos, apapachos, amapuches, buenas vibras, bendiciones. Esta servidora, Enza García, junto con Olga Tañón, vivo la vida. Vivimos la vida bailando, olvidando las penas, enfrentando problemas, abrazándonos, amándonos, queriéndonos y sobre todo siendo agradecidos. Hay que ser agradecidos y de corazón. No hay que ser agradecidos de corazón por tantas bendiciones que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que recibimos todos los días y que muchas veces pasan desapercibidas. Cuando nosotros agarramos y nos fijamos en esas pequeñas bendiciones, en esas pequeñas alegrías, nada más el hecho de levantarnos todas las mañanas y seguir respirando, eso ya es una bendición, ¿no les parece? Así que bueno, vivimos la vida bailando, trabajando, amando y agradeciendo esos pequeños milagros cotidianos. Y ya que, bueno, hablamos de agradecimiento, quiero desde acá, ella escucha, es una compatriota, una camarada que vive en Panamá. Quiero saludar a Beatriz Arévalo, ella siempre pendiente de la ventana, lo escucha en diferido. Bueno, y ayer recibí una visita de su señor padre, que bueno, ella me hizo llegar unas cositas, me hizo llegar la quinoa. La quinoa es un producto vegetal, ¿no? Es como una especie de semilla. Puede que sea es un grano parecido a la cebada, puede ser blanca, puede ser roja, puede ser amarilla, y eso es un grano que tiene una gran fuente, trae un paquetico pequeño, ¿no? Una gran fuente de proteínas, de vitaminas, de minerales, es mucho más nutritivo que el arroz, ¿no? Entonces, bueno, me mandó un paquetico con quinoa, me mandó una lata de té verde con jengibre, me mandó unos detallitos, hasta se acordó de mis perritos, ¿no? Mandando un paquetico ahí con alimento para perros, una degustación, ¿no? De una marca que aquí no hay. Y de verdad que, bueno, todos hemos disfrutado muchísimo. De verdad, gracias, Beatriz, por tanto cariño. Y, bueno, me contaba, ¿no?, que allí en Panamá, ¿no?, me escribió, le escribí dándole las gracias, y ella me escribió diciéndome que, bueno, que en Panamá están, pues, luchando, ¿no?, con el capitalismo salvaje. Ahora arranca el año escolar, su bebé pasa para primer grado, y eso es buscándole colegio, que los colegios buenos son de $15,000 anuales para arriba, dinero que ellos no tienen. Un colegio más o menos está entre los $3,000 y los $7,000 anuales. No, imagínense ustedes, y ellos pues allí buscando, ¿no? Buscando a ver si consiguen un colegio de 3,000. La cosa allá, la educación es cara, la salud es cara, la comida es cara, los servicios son caros. Capitalismo salvaje, definitivamente, lo que vive el pueblo panameño. Y eso era algo también que me contaba alguien que viaja mucho para Panamá, es el productor de la salsa de acero, José Gregorio Acero, que es un excelente amigo, y también ha viajado con frecuencia a Panamá, y dice que es impresionante el contraste que existe, ¿no? Que está, por ejemplo, el Palacio de Gobierno y al lado está el Chorrillo, que es un barrio sumamente pobre, ¿no? Entonces que se ve el contraste entre la opulencia de la zona comercial, la opulencia de las zonas residenciales de Panamá y una pobreza extrema que se vive en los sectores populares, ¿no? Que ese contraste tan marcado, a pesar de que Caracas está bordeada por barrios, ¿no? por barrios populares, pero esa diferencia, ¿no? Ese contraste tan chocante no se ve aquí. Y de hecho, cuando José Gregorio Acero me contó lo de Panamá, yo le relaté hace años, o sea, no en el último viaje que hice a Madrid, sino en el penúltimo, que fue en los 90, que fui a una feria internacional de arte, al Parque Ferial Juan Carlos I, que quedaba en las afueras de Madrid. Ya Madrid ha crecido tanto que yo creo que ya lo debe haber absorbido. Pero bueno, agarramos como quien dice autopista, carretera, ¿no? O sea, salimos de la ciudad para ir al Parque Ferial, ¿no? Eso fue hace ya 20 años. y de repente, bueno, está la carretera como que elevada y hacia los barranquitos de los lados, por las cunetas, se veía como una especie de foso y era, y se veía un valle de ranchos, pero que se perdía de vista. Y lo que era más duro era ver que eran ranchos hechos con maderita de guacal. O sea, la maderita donde te viene la cajita de peras, de manzanas, de tomates, esa madera tan endeble que la puedes partir con la mano. Los ranchos estaban hechos con ese tipo de madera. Y saben que era invierno. Y lo que me venía a la cabeza era, Dios mío, esta gente cómo hace con el frío. Entonces, bueno, la opulencia de una calle serrano de Madrid y un barrio gigantesco de chabolas, como dicen ellos, escondido prácticamente debajo de una carretera. Mi primo estaba en Alemania, yo iba con unos amigos de mi primo, a los amigos que me llevaron, yo les pregunté, y mira, ¿y esta gente? ¿Pero qué es esto? ¿Y esta gente cómo vive aquí? Y me dice, ah, bueno, son gitanos. Gitanos, inmigrantes africanos, bueno, ahí está. Lo que pasa es que en el primer mundo, el cinturón de miseria, caramba, que lo esconden bien. Pero bueno, después de estas reflexiones, vamos, y este saludo a Beatriz también. Le quiero mandar un beso grandote a Mari Mata, que nos escucha desde Houston. También ella es usuaria de La Ventana, también es compatriota. Tanto ella como Beatriz están fuera del país por los empleos de sus esposos, ¿no? Trabajan en el exterior y ellas están allí con sus esposos. Pues bueno, en el caso de Mari, ayer estrené el MAT, me inscribí en el taller de yoga de la Casa de las Letras. El instructor es maravilloso, de verdad que corre la brisa divino, y lo que me gusta es que tiene la parte espiritual, ¿verdad? La parte espiritual de relajación, realmente te relajas haciendo yoga en la Casa de las Letras, y no es ese concepto tipo gimnasio de ¡vamos, mamita! ¡Y quédense ahí! ¡Y suden! ¡Y se van a poner duritas! ¡Y se van a poner venotas! Cosa que yo detesto, y que eso no es el espíritu del yoga. De verdad que bueno, estrené mi mat y todo el mundo tenía que ver con él, ¿no? Un mat muy bonito, color violeta, con una flor estampada hermosísima. Y bueno, me preguntaban, ¡ay, qué mat tan bonito! ¿Dónde lo compraste? Y yo, bueno, me lo regalaron. Me lo regaló alguien que me quiere mucho. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Hay que ser agradecidos en la vida. ¡Cuántas bendiciones, Dios mío! ¡Cuántas bendiciones uno recibe a diario! Y de verdad que no hay nada más bonito que esa sensación de amor y de gratitud. Ahora, vamos, buenas noticias. La Vinotinto, lista para la batalla. El partido está pautado para las 7:30 de la noche. Enfrentará a Argentina como local en el Estadio Metropolitano de Mérida, en el que se mantiene invicta. La mesa ya está servida y es que hoy martes, a partir de las 7:30 de la noche, la selección venezolana de fútbol tendrá la tarea de dar la batalla para sumar puntos ante la oncena de Argentina en el partido correspondiente a la fecha 8 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Venezuela, aparte de estar obligada a sumar puntos en el choque, también buscará defender su localía y mantener su hegemonía como invicto que posee en el Estado Metropolitano de Mérida. Desde la construcción del coso merideño, gracias al comandante Chávez, en el año 2005, la selección nacional ha disputado solo 4 partidos en este recinto, en los cuales no ha visto la derrota. Para este choque, Venezuela con cambios en su 11 y Argentina no tendrá su capitán, Lionel Messi, en esta octava jornada de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Rusia 2018, en la búsqueda de un resultado positivo que le anime a mantener la competencia. Tras la caída ante Colombia 2-0, ¡ay, qué rabia! No, y encima, o sea, superamos las intentonas de golpe de Estado. Oye, vamos a ver el juego de Colombia. Pácata, nos vencen 2-0. De paso, voy a la cocina a montarle la comida a los perros y cuando salgo me encuentro que en TV están pasando a Laura Guevara, una cantante que se chuleó al gobierno bolivariano todo lo que le dio la gana y estuvo toda la semana convocando a la marcha en contra del presidente Maduro e insultando al presidente Maduro, diciendo que el Estado es un corrupto, pero fue el Estado quien la mandó de gira por las Europas con José Delgado y con Francisco Pacheco. Y es el Estado quien le dio el Teresa Carreño para que la niña cante. Y ha sido el Estado, y de paso, el Estado, a pesar de que la niña diciendo gobierno corrupto, fuera Nicolás, referéndum ya, el día del primero de septiembre, la niña en TVS. Pero no conforme con eso, que la niña estuvo en TVS, nos la tuvimos que calar, yo no lo vi, pero sí vi la foto que tomó Luigi Nobrelbracci en BTV. Oye, vale, una cosa es la inclusión y otra muy diferente es andarle dando regalos, prebendas y tribuna a alguien que está haciendo campaña abierta a través del Twitter para acabar con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Así que hay que revisar esas cosas, digo yo. Pero bueno, más allá de eso, tras la Vinotinto, tras la caída ante Colombia 2-0 el jueves pasado, la Vinotinto quedó con 6 derrotas y un solo punto de 21 posibles, ubicada en el fondo de la clasificación. Y aunque sus posibilidades de ir a Rusia son limitadas, un resultado positivo será al menos un bálsamo, por supuesto, por lo menos. Este reportero deportivo del Correo del Orinoco lo tiene claro, ¿no? Más noticias positivas, el programa Venezuela Exporta ha generado más de 300 millones en intenciones de negocios. A través del programa Venezuela Exporta, promovido por el Banco de Comercio Exterior, Bancoex, las empresas del país han logrado generar intenciones de negocios por más de 300 millones de dólares, informó la directora de esta institución estatal, Isa Sierra. Es que en casi 3 años, Venezuela Exporta ha contado con la participación de 300 empresas interesadas en la promoción de más de 700 productos con calidad exportadora. Dijo al destacar la importancia de este esquema de acompañamiento integral a las empresas venezolanas exportadoras y con potencial exportador para su inserción en los mercados internacionales. Durante una entrevista concedida al espacio Punto Crítico, transmitido este lunes por Venezolana de Televisión, señaló que este programa contribuye con el desarrollo del motor exportación de la agenda económica bolivariana, que tiene como norte la generación de divisas a través del impulso a las exportaciones no petroleras. Recordó que esta iniciativa de Bancoex, acompañado desde 2013 a empresas productoras de ron, cocuy y granito, a ferias sectoriales en México, Rusia y en varios países de Europa y América Latina. Nos encontramos cohesionados en las políticas públicas. Actualmente contamos con 57 actividades internacionales promovidas por Bancoex en alianza con el sector privado, expresó desde la Cuarta Feria Mundial del Cacao 2016, que se desarrolló en Guayaquil, Ecuador. El programa Venezuela Exporta comprende la exposición de productos venezolanos en un espacio unificado que se convierte en sitio de encuentro de exportadores venezolanos con compradores extranjeros. Esta estrategia nacional busca fortalecer la red de contactos comerciales y concretar intenciones reales de negocios. Así que estamos de fiesta. Otra información positiva, muy buena la entrevista que le hicieron al ministro de Educación, Rodolfo Pérez, en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión. Bueno, les comentaba lo que me escribía nuestra amiga Beatriz Arévalo, que está radicada allá en Panamá, todo el trabajo que está pasando para conseguirle escuela a su hijo, ya que allí la educación es sumamente cara. Bueno, aquí le tenemos una educación pública gratuita de calidad, que no solamente no pagas por meter y tener al niño en la escuela, sino que por decreto están prohibidas las listas escolares, no se le puede limitar a un niño su ingreso o no a un colegio o a una escuela pública, por el hecho de contar o no contar con los materiales que se piden en la lista de útiles. Por otro lado, a los niños que estudian en las escuelas públicas se les da su caraimita para seguir, o sea, no les hace falta lista de útiles porque tienen su caraimita, se les da los libros totalmente gratis con la colección Bicentenaria de Educación. Vamos a estrenar un nuevo currículum educativo. Rodolfo Pérez desmintió categóricamente que se vayan a eliminar las ciencias del programa educativo. Ay, no, que se van a eliminar la física, la química y la matemática, por el amor de Dios. En todo caso, en este nuevo currículum lo que se está es reforzando unas materias que sí estuvieron a punto de desaparecer del currículum en la Cuarta República y que la daban muy mal, que eran las materias humanísticas, que son las que te hacen pensar y son las que te hacen crecer como ser humano. Es decir, en la Cuarta República la historia se mateaba o se escondía porque es bueno, porque lo mejor es no saber de dónde venimos para no saber a dónde vamos. No se daba bien la historia, no se daba bien la filosofía era para humanidades, ¿no? Se daba muy por encima la literatura, o sea, las materias humanísticas eran consideradas, deliberadamente, las carreras, las materias humanísticas se daban de una forma bastante pobre para evitar seres pensantes. Porque si es por sacar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ya existen las calculadoras, ¿no? Es mi modo de ver las cosas, pero bueno, tenemos cómo, mientras en Panamá un colegio te cuesta $15,000 anuales, tenemos que en Venezuela la educación es tenemos educación pública gratuita de calidad, donde a los niños se les dan los morrales, los libros, la computadora y de paso a través del club escolar el gobierno entregará uniformes escolares a la población más vulnerable. El ministro para la educación, Rodolfo Pérez, señaló este martes que el magisterio, movimientos estudiantiles y trabajadores del sector educativo están listos para iniciar el año escolar 2016-2017 el próximo 26 de septiembre. Indicó que el comienzo de clases será motivo de orgullo para el pueblo de Venezuela, que en esta oportunidad también mantendrá la entrega de recursos para el aprendizaje. No estamos dando retrocesos a ninguna de las victorias que hemos tenido. Construimos un sistema educativo inclusivo y logramos que la educación sea universal para el pueblo de Venezuela. Casi un tercio de los venezolanos es población estudiantil, añadió. Asimismo, señaló que el presidente Nicolás Maduro orientó la creación de una micromisión específica para el programa de alimentación escolar que permitirá, a partir del 26 de septiembre, extender la atención que da el programa, un espacio donde confluyen todos los esfuerzos del gobierno nacional, la gran visión abastecimiento soberano y los CLAP. Aseguró que este año serán entregadas las caraimitas, la colección Bicentenario, morrales, útiles escolares, además de un nuevo programa que incluye uniformes escolares distribuidos en aquellas zonas donde hay una población más vulnerable. Nosotros, en este año escolar, estamos extendiendo el proceso de transformación curricular a todas las instituciones del país en todos los niveles, haciendo énfasis en la educación media y técnica. Así que bueno, ya lo saben, las clases arrancan este 26 de septiembre y bueno, salió Enrique Gabriel Radonsky a tuitear que qué barbaridad, que el gobierno promoviendo una educación mediocre, que cómo es posible, que no le importa. La verdad es que no me gustó la respuesta que le dio Rodolfo Pérez, porque mira, yo en realidad me hubiera reído, no porque empezó, no, porque es que Miranda está mal y tal, que atiende la gobernación, no, pero yo sencillamente me hubiera reído y hubiera dicho lo que se me pasó por la cabeza cuando vi los tweets de Enrique Capriles Radonsky. Caramba, ¿con qué moral habla de educación mediocre un sujeto que dice su apuara, no conoce las fechas patrias porque no sabía que era lo que se conmemoraba el 19 de abril y que el último rebuzno que soltó fue que en un eventual gobierno de él sembraría trigo en los llanos venezolanos? Entonces, ¿con qué moral un asno de ese calibre? Porque hablan de Manuel Rosales, pero es que Capriles le pisa los talones. Y eso que estudió en la Católica. Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, Samo. Y estudió en Colegio Cifrino. Entonces, que no me hablen a mí de que, o sea, él no tiene ninguna moral para hablar de mediocridad en la educación cuando él es un asno y un mediocre. Y a mí que me disculpen. Hablan del filósofo del Zulia. Señores, pues aquí tenemos el filósofo de Miranda porque es igual o más bruto todavía. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Y Punto Ensamble. Venezuela, así eres tú. Que nos dio el creador, eres el motivo que inspira al pintor, eres tu montaña, río, ya no selva, mar, eres paraíso tropical, eres el regalo que nos dio el creador, eres el motivo que inspira al pintor, eres tu montaña, río, ya no selva, mar, eres paraíso tropical, así eres tú. Tierra de magia, paraíso ensoñador, eres poema que se transforma en canción, la sonrisa de un niño que nos da todo su amor, así eres tú, eres de toda la más bella flor, el canto de las aves en libertad, sus múltiples colores te adornan al volar, eres tú, la la la la la la la la. Thank you. par de seres tú tienes igual. Y son tus llanuras la fascinación, son tus picos con su nieve y su ambiente colonial. Mil motivos para recordar, tus atardeceres también igual. Y son tus llanuras la fascinación, son tus picos con su nieve y su ambiente colonial. Mil motivos para recordar, así eres tú, tierra de magia, paraíso ensoñador. Eres poema que se transforma en canción, la sonrisa de un niño que nota todo su amor. Así eres tú, eres de toda la más bella flor. El canto de las aves en libertad, sus múltiples colores te adornan al volar. Venezuela, así eres tú, Venezuela, Venezuela, así eres tú. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Sí, muchísimas gracias por el pase. Nos encontramos en el estado Barinas, donde los días 8, 9 y 10 de septiembre se realizará la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Barinas. A mi lado se encuentra Ana María Oviedo Palomares. Ella es directora del Gabinete Ministerial del Poder Popular para la Cultura en el estado de Barinas. Ella nos dará mayor información. Bueno, muy buenos días. Queremos desde aquí hacer una cordial invitación, sobre todo al pueblo de Barinas, que también escucha Alba Ciudad, a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Barinas. Este es un evento que, como todos sabemos, el pueblo venezolano ha hecho suyo. Esto es lo más importante. Es un espacio en el que apenas uno nombra Filben, las siglas de nuestra feria, y ya el pueblo venezolano está alerta para acompañarnos, para asistir, para apropiarse, pues, aún más de este evento. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar en el Museo de los Llanos, un espacio además bellísimo, recuperado por la Revolución recientemente, un espacio que tiene en este momento montado además un salón de arte con artistas de todo el país, o sea que es un extra, pues, que va a poder disfrutar la gente que venga a ver nuestra Feria del Libro, a visitar nuestra feria. La feria, por supuesto, tiene como centro la literatura y vamos a tener la presentación de unos cuantos libros y revistas. Vamos a tener recitales de poesía, foros, conversatorios y vamos a tener también un pabellón infantil que va a estar a disposición de nuestros niños y niñas durante todos los 3 días de la feria, que es del jueves 8 hasta el sábado 10. 3 días de una fiesta de la cultura, 3 días de una fiesta de la palabra, de encontrarnos para demostrar que somos un país de paz, que estamos construyendo la paz, que estamos construyendo la belleza, la poesía, y la Feria del Libro es precisamente un espacio ideal para esa construcción y un espacio que demuestra a propios y a extraños que Venezuela definitivamente es un país que está construyendo la paz. Entonces, bueno, hacemos una cordial invitación a todos y a todos para que se acerquen al Museo de los Llanos, ubicado en la avenida 23 de enero del estado Barinas, de la ciudad de Barinas, a esta Feria del Libro, que como siempre va no solo a tener una exposición, venta de libros, es el centro de la feria, así como todas las actividades alrededor de la literatura, sino que es en sí un lugar para el encuentro de los venezolanos y las venezolanas alrededor de la idea y de las ideas y alrededor de la belleza. Bien, escucharon ustedes palabras de Ana María Oviedo Palomares, directora del Gabinete Ministerial de Cultura en el estado Barinas, donde del 8 al 10 de septiembre se desarrollará la Feria Internacional del Libro Capítulos Barinas con una amplia programación. Para Alba Ciudad, le reportó Texa Espinosa. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM.

10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema, interpretado por el Alejandro Primera, pero en realidad está basado en trabajos de Pablo Neruda, el poeta Pablo Neruda y Jesús el Gordo Páez. Así que bueno, salió esta maravilla llamada Matemáticas. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, en la rueda de prensa de los lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela anunció que el PSUV realizará movilizaciones de calle durante esta semana. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, ratificó su permanencia en la calle en favor de la paz y la estabilidad del país y en defensa de la gestión gubernamental del presidente de la República, Nicolás Maduro, con la realización de varias movilizaciones y actividades durante esta semana. El anuncio fue hecho por Elías Agua, miembro de la Dirección Nacional de la Tolda Roja, luego de la reunión semanal del Buró Político realizada en la Casa Nauco de San Bernardino. Agua informó que para hoy se tiene prevista una movilización en el estado Portuguesa, mientras que para mañana se extenderán a todos los estados del país. El dirigente socialista señaló que la agenda de actividades prevé, además del próximo jueves, la celebración del Congreso Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, para evaluar sus resultados y prepararnos para la ofensiva revolucionaria que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Señaló al respecto que el Partido Socialista Unido de Venezuela hará todo su esfuerzo para contribuir con las políticas del jefe de Estado en su objetivo de derrotar la campaña de desestabilización y la guerra económica. El parlamentario resaltó que uno de los sectores clave activados para el éxito de esta agenda es la juventud revolucionaria con su poder de participación. Y está en marcha una agenda de la juventud bolivariana. La Organización Bolivariana de Estudiantes está haciendo un conjunto de encuentros, igual que la Federación de Estudiantes Universitarios, los jóvenes del barrio, los jóvenes deportistas integrados y acompañando a nuestra delegación en los Paralímpicos de Río de Janeiro del 2016, explicó. También señaló el Elías Agua que el 1 de septiembre triunfó la paz. Valoró, ¿no?, el partido valoró como un hecho positivo no solo el acto de masas promovido por esa organización política el pasado 1 de septiembre en la Avenida Bolívar de Caracas, sino las movilizaciones previas realizadas en defensa de la paz y las agresiones de la derecha, tanto al pueblo como a la gestión del jefe del Estado. En ese sentido, Elías Agua indicó que los planes de desestabilización diseñados por la oposición para ese día fracasaron producto del rechazo de la colectividad a la alternativa de la violencia. Bueno, y también al trabajo que vino haciendo, ¿no? Vinieron haciendo los cuerpos de inteligencia del Estado. Otra de las cosas que señaló Agua es que la opción del diálogo es la mejor. Esa es la oferta de él, tanto del presidente Nicolás Maduro como del pueblo revolucionario, entablar un diálogo con los sectores de la oposición para lograr la paz y la estabilidad y crear las condiciones de un juego transparente. No obstante, recalcó que un diálogo con la oposición no significa que habrá pactos ni concertaciones, sino el establecimiento de unas normas mínimas de coexistencia política. ¿La cubrirán? ¿La cumplirán? ¿No la cumplirán? Bueno, señores, revelaron pruebas de intenciones de la derecha por crear violencia en Venezuela. Ellos todavía siguen insistiendo. ¿No? ¿Cómo es posible que una minoría de locos tenga secuestrada a la oposición venezolana? Es lo que digo yo, ¿no? Las autoridades venezolanas continúan en sus labores de investigación sobre los planes golpistas que pretenden llevar a cabo sectores de la derecha con el apoyo externo en el país. De acuerdo con el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Gustavo González López, ha sido capturado un grupo de personas tras obtenerse pruebas de que estaban organizando acciones de violencia para el día 7 de septiembre, cuando fue convocada una nueva marcha opositora. Asimismo, el funcionario advirtió que los planes que fueron frustrados el 1 de septiembre tienen orden de ejecutarse el próximo 7 de septiembre, señaló González. Detalló que Lester Toledo, Juan Carlos Celedón, cabecilla del grupo paramilitar colombiano Bloque Norte, Jorman Varillas y Maglio Meleán han sido solicitados por las autoridades por ser autores intelectuales de los planes golpistas. Asimismo, aseguró que los que pretendían llevar a cabo los hechos de violencia son Giovanni Vázquez, Jerónimo González, Manuel González y Joel Méndez. En la dirección de los planes de estabilizadores está Álvaro Uribe y directivos de la Asamblea Nacional, afirmó el funcionario venezolano e insistió que las intenciones de golpe se mantienen en el país. Tras estas declaraciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela reiteró su llamado a la oposición de este país para que atienda el llamado a diálogo realizado por el presidente Maduro y que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Así que bueno, señores, siguen y siguen, pero ahí está el pueblo en la calle resteado defendiendo el hilo constitucional, y también hay una amplia masa opositora que, independientemente de que quieran un cambio de gobierno, si no quieren la violencia, no quieren sangre, no quieren muerte. Entonces, por favor, a esta minoría violenta, a esta minoría loca, hay que echarle los ganchos. Y ya está bueno, y también es un llamamiento que se le hace a los sectores sensatos de la oposición. Por favor, no permitan que una parranda de psicópatas y de locos tengan capitalizado, sean los que tengan secuestrado a una oposición que todos los venezolanos merecemos sea una oposición digna y no la parranda de payasos, la parranda de psicópatas y payasos que tenemos en la actualidad. Bueno, señores, y es mi opinión, si estoy siendo dura con mis palabras, de verdad que lo lamento. Vamos a leer participación a través de las redes sociales. Y nos escribe Rosalba Pulgar. Movimiento de Inquilinos convoqué una reunión este martes 6 a las 5:30 en la residencia estudiantil de Plaza Venezuela en el piso 1. Así que bueno, ya están informados. También nos dice Rosalba, el socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad. Hugo Chávez, y cuelga, bueno, una hermosa foto del comandante. Dice Juan Guirola, hay una amnesia colectiva en algunos opositores. Los chavistas no marcharon y ellos reunieron 1 millón de personas en 2 cuadras. Eso no es amnesia, eso se llama ceguera. De ver, eso se llama ceguera. Ensayo sobre la ceguera, diría José Saramago, ¿no? Dice Juan Guirola, aunque no quieran reconocer en la oposición y algunos capitalistas rojos, la revolución está avanzando con el pueblo. Bueno, aquí compartimos con ustedes, tanto por el Twitter como por el Facebook, el último artículo de Juan Martorano, nuestro buen amigo Juan, a quien le mandamos un gran abrazo. Creación del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Y el artículo se titula, proponemos la creación de un Ministerio del Poder Popular de los Derechos Socioeconómicos. Dice Juan Guirola, dan lástima y risa algunos noticieros de la derecha que siguen expresando que si hay referéndum este año con sus entrevistados. Sobre, me imagino que sobre el comentario a lo de la pifia de Laura Guevara. Busquen los tweets de Laura Guevara y busquen también, googleenla y vean cómo ha estado comiendo y viviendo y cómo los únicos medios que le han parado a esta mala copia de Natalia Lafourcade, ¿verdad? Que los únicos medios que le han parado son los medios del Estado y las instituciones del Estado para que la tipa tuiteara veneno. Maduro, vete ya. Fue lo que le faltó. O sea, por favor. Y encima, el 1 de septiembre la ponen en TVs y el fin de semana en BTV. ¿Qué pasa? Bueno, no es que uno quiera vetar a nadie, ojo, no es que uno quiera vetar a nadie. Oye, pero con esto tan reciente. Aparte que de verdad que uno dice, bueno, uno reconoce la valía artística de determinada, la valía artística de determinadas figuras independientemente de su postura política. Como por ejemplo un Simón Díaz, un Aldemaro Romero. Oye, son unos genios de la música y han aportado mucho a la cultura popular venezolana. Oye, pero por favor, una mala imitadora de Natalia Lafourcade que se ha estado chuleando al Estado los últimos 2 años y que después de hacer la gracia que hizo convocando a derrocar a Maduro aparezca en los medios del Estado. Mira, o sea, y encima en horario estelar, la cosa de verdad que deja mucho que desear. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. ¿Y tú? Chévere. Mirita, para darte las gracias porque estoy a ver. Entre muchas de tus escuchas, me nombraste. Claro, tú eres mi bella, tú eres mi bella chavista. No, yo no me pierdo. Ni un, mi bella. Yo estoy en la cocina, pero yo te estoy escuchando todo. Lo que pasa es que a veces está full. Es raro, hoy fue bingo. Porque no, a veces, por lo general, no me cae, porque siempre estoy ocupado en esa. Mira, Enza. Dime. Muchas de mis amigas que no tuvieron de la oportunidad de verlos y ya el sábado, ajá, me dicen, bueno, pero es que ese programa no lo repite. yo quisiera escuchar, mira, eso estuvo buenazo, ¿yo? Mira, vale, yo no vi la hojilla el sábado, estaba pendiente, incluso cuando pasé por la guía de DirecTV, lo que parecía era película. Yo decía, ay, no van a pasar la hojilla hoy. Me llamó la atención. Pero te lo perdiste, esa. Sí, me lo perdí, chica. Eso estuvo qué broma. Espectacular, pero le dio con todo a Ramos a luz. Ay, eso sí está bueno para que lo repitiera. Mira, famoso, yo llamé a una amiga que es abogada, que ya vive por ahí. Y no, es que tú no me lo pierdo. Yo, ella es un poquito enferma, pero ella me dice que ella prefiere dormir en la tarde para estar bien espabilada en la noche para escuchar a Mario. Le dio con todo. Mira, esa, qué asqueroso Ramos a luz cuando hablaba. No sé si llegaste a ver ese video allá en el Táchira. Ah, no, porque ese señor que tiene una cloaca en la boca. Esa, mira, le sacó la mamá Chávez, le sacó a todo. Que Maduro era esto, pero por eso es que Mario le dijo, tú eres un bocón, y si eres lo que te dijo el presidente, elemento de la madre, a Chávez. Todo. Mira, Elsa, qué envidia. Chávez está muerto, bueno, físicamente, pero ese hombre sigue con una envidia pero, más grande. Pero ustedes, o sea, ¿tú te imaginas, Ingrid, después de tener un presidente con un verbo como el del comandante Chávez, pasar a tener un presidente patán como Ramos Ayub, hablando así, ante no los medios internacionales? Eso, qué vergüenza. Que, un ejemplo, tal, que es un supuesto lado, pues hombre no va a llegar. Ajá. ¿Con quién lo va a acompañar? Porque también le echó a la milicia. ¿Con qué militares va a gobernar? Te pregunto, porque esos componentes son enormes. Puede ser que alguno de otro, porque siempre hay el sinvergüenza que se pasa para el otro lado, pero no, pero sería muy poco. ¿Con quién va a gobernar? ¿Cómo tú le vas a echar a las Fuerzas Armadas, a los poderes públicos? Mira, le dijo a la doctora, la del Tribunal Supremo, todo, que eran una zángana. ¿Qué es eso, Elsa? No, no. Qué hombre tan vulgar, tan despalpajo, y se la da de vino porque tú ibas en una mansión, eso no quiere decir, o como tú ibas, o con la ropa que se pone la mujer como una cortina, como dices tú, y con su cortecito de princesita. Eso no quiere decir que vas a ser mejor que las demás personas. Uh-huh. Es como tú te expresas, como tú te comportas. Mira, Elsa, pero que aquello era asqueroso, asqueroso. Y por eso que en mayo lo reto, y te lo digo a ti personalmente, no pareciera que te hubiese parido una mujer. La mujer se respeta, porque yo a tu esposa sería incapaz, porque es una mujer. Pero digo, es que él es misógino, Ramos Ayub es misógino, odia a las mujeres. ¿Aló? Sí, así era cosa. Uh-huh. Ah, no, pero entonces también a los hombres, porque al pobre Chávez todavía... Qué envidia tan grande esa, porque... Claro, toda la vida estaba en gobierno y él lo que quiere es ser presidente y no encuentra cómo. De allí que fíjate que está metido en la parte intelectual de este supuesto golpe que iban a dar. ¿Qué van a esperar el Tribunal Supremo de Justicia para aplicar la quitarle la inmunidad? Porque Betancourt lo hizo, creo que fuiste tú misma que lo dijiste. Ajá. Betancourt lo hizo en varias oportunidades. Sí. Entre esos tal que asesinaron a este multibón que se llama a Fabricio Díaz. Uh-huh. Él le quitó la inmunidad y a muchos más. Y Betancourt era un patán también. ¿No te creas que... Un asesino. Decían, se inmiscuyen todo, pero claro, asesino. Yo te estoy diciendo todas las barbaridades. Ramos Ayub está metido en todo. Y le digo, mira, tú estás metido en todos los guisos. Tú eres el primer ladrón. Tú hablas de la le digo, tú hablas de la aquí hay corrupción. Entonces, tú eres el primer corrupto que le dabas a tu suegro los contratos. Ese señor llegó, es italiano, con la mano adelante y la atrás. Y entonces te hizo dinero, porque tú le pasabas todo. Tú tuviste, cuando hubo el genocidio ese de Sacudón, en todo, tú hasta ahora. Y él dice que tiene 72 años. No, hombre, ese hombre que pasa ese de ahí, es más joven que Jorge, que este muchacho que Rodríguez, que este muchacho, no Jorge Rodríguez, el otro. Él es más joven, no. Dándosela de pavito, que no, pero es lo que me perdona, una posibilidad. Le dijo, te reto, y le sacó la madre, pero bien mentada. Eres esto. Yo no sé, piensa si eso está en los... Tú te metes en internet, no sé si estarán, pero si me hubiese gustado que tú lo escucharas, porque tú eres un comentarista. Eso, no, hace rato estaba Ocarí hablando las miles de estupideces, que este ha sido el peor gobierno de todos los tiempos. Que él hizo, y yo hice una encuesta, pues fíjate tú, Ocarí que no tiene ni moral por la asquerosidad, él está igual que Capriles, no gobierna, no hace nada, pero critican nomás, que esto ha sido el peor gobierno, porque ellos hicieron unas entrevistas en los colegios de allá de Petare, y de 10 niños, 7, 3 nada más comen bien, las 3 comidas al día que los hermanos comen, y que continúan la escuela. Te pregunto, esa, ¿quién mantiene la cola? ¿El porqué de la cola? ¿El porqué? Ajá, porque ellos están metidos en todo para derrocar el gobierno, igualito que en Chile. Pero muchas personas no me entienden. Y lo que te digo, creo que fue la señora Margot, yo no estoy de acuerdo que sigan dando, sí a los que están precarios, pero sigan dando tarjetica ni nada, porque esa gente van y marchan y están con él, porque son arrastrados. Son gente que le gusta ser serviles, serviles a esa gente porque se sienten menos, que lo, eso es complejo de inferioridad. Se creen menos que los demás, entonces ellos quieren estar a la altura. No. Eso no están pendientes, ellos no quieren a nadie, ni a su mamá. Gracias, un beso. Un beso grande, mi Ingrid hermosa, mi bella chavista. Un beso grandote, Antonio, también. Chao, mi amor. Chao, mi vida, cuídate mucho. Bueno, son las 10:55 minutos. Vamos a una pausa con la agrupación El Pacto Irreversible. Irreversible, tú, tú, tú.

Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y bueno, esta musicalmente es una media hora retro. Escuchábamos Azúcar, Cacao y Leche con el tema Vivir, y aquí estamos viviendo y creando y desarrollando. Y bueno, y ya, como estamos haciendo los martes, ¿no? Tenemos con nosotros precisamente compartir, ¿no? La idea es compartir un rato con estos venezolanos y estas venezolanas que desarrollan la creatividad, que ven en las crisis oportunidades y oportunidades maravillosas, ¿no? No solamente para hacer algo que ama, sino también para crear y para ayudar y también para vivir, ¿no? De esa creatividad y esa propuesta. El liberarnos, ¿no? El liberarnos de las grandes corporaciones, el liberarnos de las grandes transnacionales y retornar a nuestras raíces, ¿no? Cada vez son menos. Yo me acuerdo de pequeñita, ¿no? De repente yo veía de pequeñita las telenovelas con Lupita Ferrer y José Bardina, y cuando la protagonista a la primera relación sexual salía embarazada, por supuesto que tenía que estar soltera, ¿no? Por eso era típico de las novelas de Lupita Ferrer y José Bardina. Pero tú la veías entusiasmada, tejiendo los escarpincitos de los muchachitos, tejiéndoles el trajecito. ¿Cuántas veces yo de niña no veía mujeres que le tejían, le bordaban la ropa a sus bebés? Mi mamá era una verduga del ganchillo. Hacía maravillas, hacía mantelitos, y hacía cubrecamas, cubrecamas matrimoniales de ganchillo. Tejía, cuando en los 80 se pusieron de moda los calentadores para hacer aeróbic, mi mamá tejía calentadores, ¿no? Entonces, ese arte tan femenino, tan hermoso, porque es muy femenino ese arte del tejido, y que las grandes transnacionales y el mundo moderno ha ido dejando de lado, pues bueno, permanece. Y realmente es placentero encontrarse con alguien tan joven, es la invitada que tenemos la mañana de hoy, una muchacha jovencita y que hace realmente maravillas con crochet. Se trata de Lisolet Charinga. Ella es una maestra del arte del tejido. Aquí hay, mira, hay gorritos, hay carteritas. Tiene puesto un vestidito que es una belleza. La parte de arriba es así toda bordadita y con una tela como rayón de flores que es... ¡Ay, yo quiero un vestido así! Es bello, bello, bello, bello. Y vemos eso, una muchacha joven que en vez de andar pendiente de ¡ay, la Roma, el cocuy! ¡Ay, me iría demasiado! Dice, no, vamos a crear, vamos a hacer, vamos a vestirnos bonitos con materiales sencillos. Y no solamente eso, sino que ese conocimiento que históricamente se ha transmitido de generación en generación, de abuelas a madres, de madres a nietas, ella lo transmite también a otras mujeres. Bienvenida, Lisolet, a la ventana. Gracias, muchas gracias, muy bonitas tus palabras. No, de verdad que es un placer tenerte aquí, Lisolet. Y bueno, háblanos, ¿cómo fue que tú te metiste en esto del tejido a crochet? Bueno, buenos días a todos que nos escuchan. Comencé muy joven debido a que en el colegio donde estudiábamos, mi hermana y yo era de monja. Ah, típico de las monjas. Sí. Yo era malísima. Decía, vamos a hacer labores. Y yo soy un desastre. Sí, de hecho se llamaba hogar. Ah, hogar, labores. Sí, sí. Y era de, claro, de puras niñas. Ajá. Entonces el concepto de esa época era profundizar más que todo que las mujeres sepamos coser, bordar, mecanografía, y taquigrafía. Y poner la mesa en su santo lugar. Sí, todo eso. Rezar muy bien. Ajá, sí, sí. Entonces también nosotros veíamos... costura, bordado, tejido, mecanografía, taquigrafía. Entonces, uh-huh. A muy pequeño, no, prácticamente eso era una obligación, saber tejer. No me gustaba mucho y poco a poco, claro, fui adoptando esa querencia porque era como un control que yo tenía a lo que hacía. Claro. No era como, o sea, la matemática, yo tenía que esperar algo y todo el mundo tener el mismo resultado. En cambio, yo con el tejido, yo decía, yo puedo hacer algo diferente a los demás, pero que sea totalmente mi control. Uh-huh. Y fue poco a poco en que comencé. Ya cuando me gradué, era muy joven, era como 16 años. No conseguía trabajo, obviamente, porque no tenía la mayoría de edad. Y empecé a hacer mis cositas y mis tías, ¡ay, pero qué bonito! ¿Cuánto me lo vende? Y yo, no tengo idea. ¡Ay, pero dámelo! Entonces, vi que a otros gustaba, no solo a mí. Uh-huh. Y no solo a mi mamá, que siempre le va a gustar todo lo que haga. Uh-huh. Pero entonces, empecé así a indagar puntos, todo. Una amiga de mi mamá hace muchísimos años, musulmana siria, uh-huh, ella me enseñó a tejer con dos agujas. Estaba muy, uh-huh, chamita. Y bueno, ahí fue mi amor profundo al tejido y no dejo de hacerlo. Puedo hacer otras cosas, pero nunca voy a dejar de tejer. Claro, es que es impresionante con dos agujas. Tú tienes esto, bueno, no me cuesta trabajo, tienes esto a ti colgado y vas haciendo nudos y nudos y nudos. Y como a punto de nuditos, nuditos, nuditos, sale un suéter, sí, sale un vestido, sí, sale una carterita, sale un bolso, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito. Y ¿qué tal los materiales? ¿Realmente sale costoso tejer? Bueno, fíjate que cuando comenzamos a aprender a tejer, un ovillito salía en 5 bolívares. En esa, uh-huh, época era... ¿Hace cuántos años? ¡Uy! Hace como 13 años. Ok. Aproximadamente más de 13 años. Salía un ovillito como en 5 bolívares, 2 bolívares. Y a una... En esa época también le costaba porque, uh-huh, te daban lo de la merienda y tú de ahí sacabas para el ovillito. Hoy en día, como se ha dejado mucho... El oficio de tejer no era como moda. Mi mamá me decía que en los años 80 todo el mundo tejía en el metro, en las plazas, porque eso era como una moda. Ajá. Entonces había más competencia entre las tiendas, dejaban uno más barato que otro y así se iban rotando. Hoy en día no, más bien los jóvenes, los chamos de ahorita ven eso como de abuelita. Entonces hay tiendas que algunas que llegan materiales surtidos, otras que no, hay unos señores que las pongo también muy costosas. Tienes que caminar, o sea, eso es lo que yo le digo a todas las que van al taller. O sea, yo les digo los puntos donde los pueden encontrar más económico y así les rinda el material, les rinda también si la quieren hacer como forma de vida, como a la venta. Uh-huh. O también, como muchos de estos materiales, creo que la mayoría son importados, uh-huh, también hay que ver esa variable. Esa variable, claro. Uh-huh. Estamos conversando con Lisolet Charinga, ella es tejedora. Y bueno, ya adelantaste algo, Lisolet Charinga pues participa con los amigos, ¿no? Con los amigos del colectivo Guerrilla Arte. Y ella, o sea, los productos de ella, las gorras, los tejidos, los puede ver en el espacio Guerrilla Arte, que está ubicado en la sede de Fundambiente, en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, en la Plaza Caracas, en toda la Plaza Caracas, en planta baja. Ustedes van a ver un cartel inmenso que dice Fundambiente. Ahí está el espacio Guerrilla Arte. Y Lisolet, pues, no es una persona nada egoísta, que no, yo soy la que hago estos bolsitos y solo los voy a hacer yo, por favor, no, porque entonces si tengo competencia, entonces a mí me entra menos real. No, nada de eso. Comparte sus conocimientos de tejido a crochet, lo comparte dictando talleres en la sede de Fundambiente. Háblanos, Lisolet, de esos talleres. Sí, esto fue un debate de ideas que tuvimos los compañeros de espacio de los chamos de Guerrilla Arte, Carlos y Dayana. Estábamos conversando sobre eso, que queríamos... Siempre hemos hecho talleres para la comunidad. Uh-huh. Pero siempre que, ay, ¿en qué espacio? ¿Dónde los citamos? Que las mesas, las sillas. Entonces, gracias a una conversación, con una reunión que ellos tuvieron con Fundambiente, se llegó a ese acuerdo de dar talleres ahí a muy bajo costo de diferentes... talleres. Sí, diferentes cosas, pero bueno, está el de artesanía con papel. Con papel. ¿Verdad? El de serigrafía, que el otro día me encontré a Carlos de Adayana por la calle saliendo del taller de serigrafía, iban con las cosas, y sí, los fajamos a hablar. Vienen unas cosas interesantes entre Alba Ciudad, La Ventana, La Filben, ahí vamos a estar hablando, ¿no? Y bueno, está también los talleres de artículos de aseo personal. Sí, desodorantes, jabones, con materiales reciclados también. El mío de tejido, ya llevamos 3 semanas seguidas. Hay muchas personas que se activan bastante para el taller de tejido. Me encantan porque... Aparte de que el tejido es súper relajante. O sea, al principio no. No. Mira, al principio. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando se quería relajar, claro. Agarraba una vez que tenga su hilo, su cosa, agarraba su agujita de ganchillo, entonces con los lentes hacia la punta de la nariz, mordiéndose el labio inferior y hasta tarareaba. Sí. O sea, ella le relajaba muchísimo, sí, ¿no? Sí, hay lo que viste con las personas que les he enseñado, que al principio se estresan y es una postura en el cuerpo que el cuerpo te lo claro, dice. Claro, porque no saben. Y yo les lo digo tranquilo, sí, ¿no? Exacto, yo tranquilo, que el resultado ya van a ver, que eso les va a dar satisfacción y van si a continuar. Y que si sale mal, lo deshaces y ya, te equivocaste en un nudo, lo puedes deshacer. Exacto. O sea, y empiezas de nuevo, o sea, no es algo que tú dices, ay, Dios mío, o sea, me quedó chueco de por vida. O sea. Sí, no, y ya cuando saben la técnica, ay, la ves felices porque saben que ya pueden crear, sí, solitas, pues, o solitos, que claro, también he tenido esa satisfacción, mira lo que hice. Sí, sí. Mira lo que hice. Es más, tú sabes que debe ser satisfactorio, agarrar y decir, oye, vale, este diciembre lo tengo que poner, y de repente, ay, estos hilos están bellísimos, y agarras y tú mismo te haces tu pinta de 24-31, eso es una maravilla, o decir, bueno, oye, vale, es que este diciembre, oye, que está todo tan caro, que cómo hago para las hallacas, no sé, oye, vale, pero aquí tengo estos hilitos, no sé, oye, y si hago unas pulseritas, y las vendo en una feria de Navidad. Entonces, oye, o de regalo también para la familia. O de regalo para la familia. Sí, señor, conversamos con Lisolet Charinga. Lisolet, ¿qué? Bueno, porque veo, has traído una muestra de tu trabajo. Hay carteritas, hay gorros, hay bolsos. En los talleres, ¿qué enseñas a hacer? ¿Qué tipo de tejidos enseñas? Ahorita arrancamos con el taller básico, básico 1 de crochet. La técnica desde... Lo más básico es que como empiezas todo tejido con cadenetas, vareta, punto medio. Como vemos el primer taller, cuatro puntos aproximadamente. Okay, ¿cuánto tiempo duran los talleres? Es una clase de 4 horas. ¿Una clase de 4 horas? Lo hacemos por niveles. Okay. Uh-huh. Después viene el básico 2, que ya vas a empezar a hacer. El básico 1, ya dijiste, enseñan cadenetas. Punto medio, vareta, cómo hacer un pañito cuadrado. Ok. Porque, como yo le explico a todos los alumnos, si los tienes cuadrado, un cuadrado perfecto, de ahí puedes arrancar con carteritas, cualquier cosa, claro. Pero ya sabes, es como tu caligrafía. Hasta con un crucigra, hasta con un cubrecama. Sí, cuadrito, así. Cuadrito, cuadrito, cuadrito, pero mi mamá hizo una vez uno así. Sí, exacto, como una colcha. Como una colcha, uh-huh. Exacto, una colcha. Sí. O un mantel. Exacto, sí. Entonces, ya en el segundo nivel, el crochet básico 2, se enseñan a hacer círculos, uh-huh. Que es un poquito, no es complicado, pero sí necesitas desarrollar bien el punto. Pero el punto, el punto del principio, ya lo dominas en el segundo. Uh-huh. Y puedes hacer círculos, que son bolsos, gorros, ya. Empieza después la creatividad de cada quien a desarrollarse. Ok, ese es el básico 2. Sí, el básico 2. ¿Y después? El básico 3. Ajá, que se enseña en el básico 3. En el básico 3 nos enfocamos en un producto específico. Por ejemplo, yo llevo una cartuchera y digo, bueno, ¿quieren hacer esta cartuchera? Sí, bueno, vamos a empezar a cómo hacer, desarrollarla toda la cartuchera completica para que ellas tengan una idea. Es como de enseñarles patrón. Okay. O sea, yo llevo el producto, así es como ellas también aprenden a identificar si lo ven en cualquier otro lado. Uh-huh. El punto que se trabajó, cuántas cadenetas se usó aproximadamente, y así van haciendo varias cosas. Claro. Y mira, el taller, ¿qué costo tienen los talleres? Y, o sea, ¿y si es un día fijo a la semana? Ahorita estamos viendo eso, sí. Los lunes estamos haciendo básico 1, crochet. Es de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Ajá. El básico 2 lo vamos a iniciar ahorita todos los miércoles. Ok, entonces se termina básico 1, vas a seguir, o sea, vas a arrancar con una sola cohorte, por ejemplo, tienes este grupo de básico 1, entonces después vas a básico 2 y quien quiera hacer el curso tiene que esperar a que pasen los 4 niveles o se le abre no, su básico 1. No, sí, los lunes son de básico 1. Ok. Sí, porque yo también estaba pensando eso, bueno, el básico 1, el básico 2 con el mismo grupo, pero sí se ha visto mucha participación, entonces hicimos los lunes fijo, básico 1. Ok, los lunes fijos, básico 1, y bueno, después se abrirá el básico 2. Y el básico 2 para los miércoles, ajá. Para los miércoles, después, bueno, que sea el básico 3, me imagino. Sí, sí. Y alguien te ayuda, porque va a llegar un momento que vas a tener los cuatro talleres ya simultáneos. No, espero que pueda rendir en todas igual. Ok, ¿y cuánto cuesta cada cosa? Tiene un costo de 800 bolívares. Ah, no, vale, pero eso está baratísimo. Más barato que una botella de refresco. No, mire, señores, no se lo pierdan, de verdad. Que las cosas que hace Lisolet son lindísimas. Y, oye, si tiene maña, si tiene capacidad en las manos, la puede usar usted mismo. Uh-huh. O sea, lo puede hacer usted mismo, que eso es lo bonito. Yo no tengo maña para nada. Uh-huh. Yo en las manos soy un desastre. Mi madre me enseñó, intentó enseñarme punto de cruz. Nada. Uh-huh. Intentó enseñarme a hacer, porque tenía una tía mía trabajaba en una tienda de hilos en Madrid. Entonces me regalaba mantelitos de esto para hacer petit pois. Nada, qué desastre. No, después en las monjas me tocó ver cerámica en bachillerato y la madre Ana María me dijo, arcilla que tocas, arcilla que destrozas. No, de verdad. O sea, yo con las manos, lo que mejor se me da es la cocina. Ah, bueno, lo que fijan esas cosas. No, pero bueno, pero aquellas personas que de verdad tienen maña en las manos y les gusta, ¿no? Tienen maña para las manualidades y les gusta. Oye, vale, un lunes en la tarde, agarran, se vienen aquí a la Plaza Caracas por 800 bolívares, recibe un taller de 4 horas. Uh-huh. Taller de 4 horas y aprende a tejer, aprende a hacer crochet y oye, y es impresionante el mundo que uno se le abre, lo puede hacer uh-huh. para relajarse, imagínense ustedes, en medio de un cacerolazo, clink, clink, clink, clink, usted agarra sus agujas. No, no, no. Y sus audífonos. Y sus audífonos y se pone a tejer. Oye, que vienen las navidades y no sé, oye, que estoy limpio, sí, para hacer regalitos, ¿qué le puedo regalar? Oye, vale, pero mi sobrina, ¿le puedo regalar un cintillo? Uh-huh, un gorro, no sé bebé, qué. Sí. Oye, ¿qué le puedo regalar a mi mamá? Oye, ¿y si a mi mamá le tejo un chal? O una bufanda. Y yo dije, no, Eli, ¿qué le puedo regalar a mi novio? Bueno, mi novio le puedo regalar. Pues lo que podemos hacer es que nos vamos al Guaraíra Repano. Y una vez que estemos allá arriba en el Humboldt, le saco su gorro y le digo, toma, para que te calientes la cabecita, mi cielo. ¡Qué lindo! Entonces, si tú solo pones a ver, eso es una maravilla. Y vas, es una tarde, 4 horitas por 800 bolívares. Es un fantástico. Sí. Y dime, Lisolet Charinga, quien es la artífice de Chari, allá va. Chari, Chari Artesanal, cuyos productos también los puede adquirir en Fundambiente, en el curso, el tema de los materiales. Porque tú sabes que pasa mucho, yo he sabido de otros talleres, quizás no tanto de crochet, pero por lo menos lo que son de aseo personal, que, ay, bueno, sí, no es tan caro, y la gente se mete, y resulta que aparte tú tienes que llevar tu material. Uh-huh. ¿Cómo es el caso de tus talleres? La gente tiene que comprar sus materiales, los materiales vienen incluidos, en el primero pues colocas el material, porque qué sé yo, lo colocan ustedes, un material más económico, y para los otros pues ya la gente va comprando sus materiales. ¿Cómo es la cosa? Al principio siempre pedimos una aguja crochet. Siempre, okay. 2.5, pero por lo general llevan a la que tienen en su casa. Siempre okay. Alguien tiene una agujita en su casa de ganchillo. Uh-huh. Me llevan y me dicen, Chari, ¿esto sirve? Entonces yo, exacto, veo, pabilo, siempre pido porque es lo más económico. Uh-huh. Y como estás aprendiendo... No, y para aprender el pabilo es una maravilla. Sí, es más fácil por el grosor. Uh-huh. Y también que si estás aprendiendo es como una caligrafía. No vas a usar una libreta súper costosa, sino exacto. Vas a emprender con algo claro. Pequeño, por algo sencillo. Ya más adelante, cuando sepas más, compras la lana que te guste y... Con mi ayuda vamos a ver cuánta cantidad necesitas para elaborar, depende de las cosas que quieras. Cuando llevan así, yo llevo mis agujas, que tengo varias, y se las presento para que ellas más o menos se familiaricen. Hay que colocar el tipo de aguja, esta es una aguja tal, de tanto, esto es grande, tal, esto sirve para esto, esto sirve para esto. Exactamente. También llevamos el pabilo nosotros, se la proporcionamos a las personas, las que no lo lleven o lleven otro que no les guste, muchachas, si no me gusta, bueno, toma, usa este. El primer taller. Ya el segundo, claro, ya tienes que traerme, para empezar el segundo taller, yo mando como una pequeña tarea. Tienen que traerme 2 o 3 pañitos del punto que aprendiste. Okay. Ahí yo veo si practicaste, si estás lista para el segundo taller. Claro. Ya cuando me lo lleva, ya tuviste que haber adquirido la aguja que es, la más fácil para ti, el hilo que te gusta, el color que te gusta. Exacto, de paso les orientas, bueno, mira, ¿dónde puedo comprar la aguja? Bueno, exacto. Mira, la puedes comprar en tal lado, en tal lado, en tal lado, en tal lado es más económico, uh-huh. En tal lado es de mejor calidad, y bueno, la gente ya, uh-huh. Ya decide, pero está desorientada de, ay, a ver, ¿dónde me meto para comprar esto? Exacto, siempre les digo, no traigan las que tenganlas en la casa, porque así no gastan dinero por gastar. Y ya cuando estén aquí, yo les explico dónde pueden ir, cuál tienen que comprar, y con las mías, ellas practican, ay, no, Chari, me gusta más esta. Ah, bueno, ya sabes que tienes que comprar esta porque te gusta más trabajar con esta ahí. No pesan, hay unas agujas que pesan muchísimo, hay unas que ya no ves por el tiempo de gancho. También el hilo con el que trabajas, si es tan grueso o no. O sea, yo les doy la oportunidad de que ellas vean así, ah, bueno, me gusta esta, quiero esta, ¿dónde la compro, Chari? Tal. Y empiezan a hacer sus pañitos, su tarea. Excelente. Bueno, ya son las 11:27 minutos y bueno, se nos fue rapidísimo esta media hora. Conversábamos con Lisolet Charinga, ella dicta talleres de tejido de crochet, también diseña y realiza unas hermosas piezas, ¿no? Unas hermosas piezas de vestir de tejido, también carteritas, accesorios, conocido como Chari Artesanal. Usted puede ver lo que ella realiza en el espacio Guerrillarte, que está ubicado en la sede de Fundambiente, en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, Plaza Caracas, un cartel gigantesco. Ahí es donde también dicta los talleres súper económicos. Los invitamos a que conozcan, se metan en la página de Facebook de Guerrillarte, donde les tienen también la programación de los diferentes talleres y las diferentes ofertas que tienen. Y de verdad, muchísimos éxitos, Chari, y bueno, un placer haberte tenido aquí en la ventana. ¿Algo más que quieras aportar? Sí, muchísimas gracias. Este trabajo se hace continuamente para que las personas tengan una alternatividad. O sea, no estamos peleando directamente con industria, ¿no? Sino que estamos proporcionando una alternativa para que puedan desarrollarse en otro aspecto, no con la invasión tan fuerte que tenemos de los medios y que va poco a poco, poniendo un granito de arena en cada uno, yo creo que sí vamos a llegar a cumplir eso de sustituir lo que no nos pertenece y que ya estamos adoptando como nuestro. Entonces, mantener esa tradición. El tejido es un oficio muy bonito, como la cocina, muchos tipos de oficios bien lindos, que también ha sido como muy mal visto porque no lo ven como algo lucrativo. O importante. Ay. Sí, exacto. Ay, ya. Entonces, es bonito que le inculquemos eso a los chamos, aprovechando que todavía hay fuerza de mucha gente que sigue trabajando así, independientemente o colectivamente, de proporcionarle eso a la gente, algo diferente, no caro, que no tiene claro. que ser, y que existan estos medios, estos espacios tan chéveres que uno pueda dirigirse al público de esta forma. Claro, los medios de las redes sociales también, pero hay personas que no tienen el alcance ni siquiera para eso. Entonces deberíamos llegar a todos esos rinconcitos y trabajar conjuntamente. O sea, si creemos en esto, trabajar así y darnos la mano unos con otros, que juntos vamos a ser una fuerza indestructible. Claro que sí. Muchísimas gracias, Chari. Lisolet Charinga, de Chari Artesanal. Son las 11:29 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema retro, porque es un tema maravilloso. ¿Ustedes se acuerdan de la quinta dimensión y esa era de Acuario? ¡Aquarius! Ay, gracias. Aquarius.

Ay, ay, ay, qué cocha tan hermosa, Dios mío. Qué bello este tema, realmente hermoso. Uno de los temas más bonitos de Buena Fe se llama Intimidad, un cariñito para el oído. Bueno, ya son las 11:44 minutos. Vamos a leer participación de nuestros usuarios a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Guirola. No, esto se lo manda BTV Canal 8, Jordán Rodríguez, y un gentío. No te ves al día. Habrá que mover la mata en comunicación por la falta de revolución, ¿no? A propósito de lo de Laura Guevara, dice Juan Guirola. Recuerden que después de cada perdón viene una inmensa traición. Será la falta de ideología socialista en nuestros medios. Y Mario de Jesús Pérez dice, si alimentamos al grosero y traidor en nuestro espacio de comunicación, ¿de quién es el error? Eso se llama revolución. Es difícil darle una revisión a los contenidos que están acondicionados por el sistema capitalista. Por lo tanto, perdemos tiempo. Me refería al artista que menciono. Bueno, nada, pues. Mira, no, insisto, yo quiero aclarar, no es un asunto de veto, porque no, la idea no es vetar a la gente, sobre todo si es un buen artista y tiene mucha trayectoria. Por ejemplo, jamás hemos vetado en medios del Estado artistas opositores que han sido o son abiertamente opositores, salvo que ya le metan al golpismo, ¿no? O sea, por ejemplo, un Ricardo Montaner, mira, eso está como que complicado, ¿no? Pero mira, que una persona sea de oposición no hay ningún problema. La cuestión es que darle un espacio protagónico y un día tan emblemático como el 1 de septiembre a un artista que lo que hizo fue saltar la talanquera, porque la tipa se presentaba, nunca la vimos con una franela roja, pero ahí metida en el Ministerio de Cultura y el IAEM y el Ciclo Sonara y con artistas como José Delgado y no sé qué, vamos para arriba y vamos para abajo. Y ahí vamos a mandar a la niña de gira por Europa, que la niña es muy talentosa. Y la niña, ay sí, muy bien, ay sí, muy, muy izquierdita, muy izquierdosa. Y de repente se huele un golpe de Estado y dijo, déjame cuadrarme con Ramos Ayub y con los otros. Y saltas la talanquera y sacas unos tweets ofensivos hacia el presidente Nicolás Maduro y encima tirándole a la institución que te mandó de gira por Europa el año pasado. Amorcito. Eso es lo que da rabia. Eso es lo que da rabia. Porque bueno, que mira, que una persona... que por ejemplo Jordano Di Marzo, aquí puede sonar Jordano Di Marzo es opositor, igual que su hermano Evio es chavista, y Jordano tiene años de trayectoria y tiene una buena trayectoria y tiene buenas canciones. Vamos a estar claros, un Jordano Di Marzo suena como ha sonado aquí estando en vida y después de haber trascendido y después de darle todos sus honores, porque se los merece, un Simón Díaz, o sea. Está el caso que, bueno, él ya está retirado, pero está el caso de Sergio Pérez, que, bueno, Sergio Pérez yo no sé si habrá tenido alguna conducta opositora, me imagino que siendo nieto de quién es, que es Rómulo Betancourt, mira, quién sabe, pero es un artista talentoso y tampoco es un artista que ha estado, vamos a tumbar a Maduro, y dudo mucho que si lo hiciera, lo coloquemos en programación estelar el día que ellos tenían planificado un golpe de Estado. O sea, que eso fue una pifia terrible. O sea, lo que pasó con Tevez el 1 de septiembre con Laura Guevara fue una pifia terrible. Pero oye, vale, pero de Tevez uno se lo puede esperar porque ellos pifian a cada rato. Oye, pero de BTV. De BTV. Entonces, bueno, ellos acaso no están pendientes de las redes. Porque busque los tweets de esta mujer. Una mujer que gracias al Estado venezolano, vamos a ver qué artista, cuánto cultor talentoso no hay por ahí que no sabe lo que es cantar en el Teresa Carreño, y a la niña se le sirvió el Teresa Carreño en bandeja de plata. Además de mandarla para Europa, que si Londres, Madrid, no sé qué, a costillas del Estado venezolano y de los impuestos de los venezolanos, para que tenga la cara dura de decir, ¡ay no, porque el ladronismo que hay en cultura, en el Estado! Por Dios, mija, si te estuviste chuleando al Estado, ¿no? Pero bueno, la idea tampoco es caer en eso, en cuestiones de farándula, no nos llenemos de energías negativas. En esta vida hay una cosa que se llama karma, cuando tú, o que son las consecuencias de tus acciones. Bueno, que ahora se la critique a esta señora, esa es consecuencia de sus acciones. Que le caiga el chaparrón de críticas a TVs y a BTV, consecuencia de sus acciones. Bueno, se asume las consecuencias y se corrige lo que haya que corregir. Pero vamos a llenarnos de mejores energías, ¿no? Sobre todo después de una entrevista tan sabrosita como la de Chari, ¿no? De verdad que yo admiro tanto a esa gente que tiene maña con las manos. Fíjense ustedes que nuestra usuaria Mari Mata, la que está en Houston, ella tiene un canal de YouTube donde muestra lo que ella cose. Cose unos bolsitos, cose unas cosas maravillosas. De verdad que yo tengo una envidia. O sea, una envidia sana. Pues me hubiera gustado tener una buena motricidad fina. Bueno, tengo otras actitudes, ¿no? Tengo otras cualidades, ¿no? Pero de verdad que, no sé, yo soy de, aparte que eso me trae recuerdos de mi madre bordaba, mi madre tejía. Ella lo que sí no sabía era coser ropa, ¿no? Medio trabajaba con patrones, pero eso no se le daba muy bien. Mi madre odiaba la cocina. O sea, mi mamá no era una persona que amaba cocinar, ni tampoco era una cocinera extraordinaria, aunque hay cosas que de verdad que le quedaban muy ricas, ¿no? Pero lo suyo eran las manualidades. Bueno, quizás esta que está aquí se fue más hacia la cocina, ¿no? Pero bueno, hablemos de cosas sabrosas. Nos escribe, esto no es tan sabroso lo que nos escribe Nila Silva por el grupo de Facebook. Bueno, no lo hizo por el grupo de Facebook, me lo cuelga en la biografía. Nila, pero ¿por qué no participa? O sea, porque es más fácil ubicarlo en el grupo, ¿no? Dice, hola querida Enza, te cuento, en la Clínica Popular La Dolorita pedimos ante las autoridades del Ministerio de Salud auditorías por la pérdida de material médico quirúrgico y la ineficacia del director Carlos Moreno. Bueno, el ministerio no nos dio respuesta y en vez de averiguar la denuncia interpuesta por la mayoría del personal, lo cambian por otro director y él se va como si nada. ¿Qué te parece? Un comentario, porque vamos a hacer bulla y soy revolucionaria, ¿no? Es que hay que hacer bulla con esto. Por supuesto, sin darle armas o sin darle armas al enemigo. Yo pienso que sí hay que hacer bulla con esto, porque bueno, porque se solicitó unas auditorías. Se solicitaron unas auditorías y no, si este señor lo cambiaron, es porque algo se huelen o algo encontraron. Pero ya está bueno la impunidad. Que se le siga su debido proceso, que se haga una auditoría y si este señor está metido en actos de corrupción, si tiene que ver con el desvío y la pérdida de material médico quirúrgico, pues que se le apliquen sanciones penales. Porque ¿qué es lo que pasa o suele pasar en instituciones del Estado y en otras que no son del Estado? Porque si yo les echara el cuento de una cierta institución de la Iglesia Católica que es financiada por la BEC, donde hace unos cuantos años hubo un desfalco gigantesco en la gestión de un reconocido opositor que estuvo en diferentes organismos de derechos humanos. Hubo un desfalco brutal y eso la directiva lo decidió dejar así porque si no manchaba el nombre de la institución. Es decir, que también pasa en instituciones privadas. Pero en las instituciones públicas pasa mucho, que de repente agarran y consiguen a un corruptillo o a un sinvergüenza, lo destituyen, lo despiden, pero no se procede penalmente. O sea, consideran que ya el despedirlo es suficiente castigo. O sacarlo de donde está es suficiente castigo. No, señores, al que comete un delito, de acuerdo con la Constitución y las leyes, que se le someta a un juicio justo. Y bueno, y si es encontrado culpable, señores, a cumplir su pena. Ese es el deber ser. Bueno, vamos a ver. Ah, ya son las 11:52 minutos. Esta media hora quedó de verdad para leer mensajes. A ver. ¿Qué? Parece que tenemos aquí un último tuit. Y nos dice Guerrera 0707 y nos dice, saludos, hoy convocamos a los vecinos del Consejo Comunal Generalísimo Urdaneta a las 7 de la noche a la Plaza Ali Primera de Catia. Convocatoria a todos los vecinos del Consejo Comunal Generalísimo Urdaneta, puntos a tratar, historial, obras a realizarse, alimentación. Plaza Ali Primera, martes 6 de septiembre de 2016 a las 7 de la noche. Bueno, espero que esta convocatoria llegue y que la reunión sea todo un éxito. Son las 11:53 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. No, perdón. Ha llegado el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todos y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día y no puede faltar Radar 96, que hoy va a salir desde la calle, ¿no? En la ruta hacia lo que es el aniversario de Alba Ciudad, pues estamos planificando una serie de transmisiones de calle por aquí cerquita, ¿no? Por aquí cerquita, si no es aquí en la plaza del Foro Libertador, pues en la plazoleta, en la placita de la sede del edificio C de la Misión Cultura, que al final del Boulevard Panteón. Y bueno, lo va a hacer Radar 96 la mañana de hoy. El próximo martes, pues la ventana esperamos sacarla desde allá, por lo que los invitamos a los que estén cerca a que vengan a compartir con nosotros in situ en la ventana, ¿no? Ya se los confirmaré en su momento. Y bueno, ya lo saben, a disfrutar de Radar 96 con excelente música y una gratísima compañía, que es la de José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Y por supuesto, las tardes de salsa, regresar a la casa con buena salsita, escuchando la salsa de acero con nuestro queridísimo José Gregorio Acero. Ahora sí, nos vamos, y de verdad, en los controles, Luis Arloyo, esta servidora, Enza García, que junto con Luis les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con, o sea, ahí pusimos, ¿no?, unos clasiquitos del rock. Nos vamos con un clásico de la salsa, el Gran Combo de Puerto Rico y Andy Montañez, Eliminación de los Feos. Chau. Te seguiré, te buscaré.